Puede ser que para ti no sea muy importante tenerme en tu vida como un simple amante. Y es que no puedo evitarlo y tiemblo al sentir esa duda y ese remordimiento. Me quema por dentro saber que me mirará a los ojos si soy yo. De su corazón.